10:52 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a quedarnos a continuación pues hablándoles del marco educativo, porque como bien saben, nuestra localidad afronta una situación complicada con la tasa de incidencia de contagios de COVID-19 aumentando hasta esa cifra con la que dejábamos los últimos datos actualizados el pasado miércoles, que sitúa Ubrique con 1252,6, una tasa que ha obligado pues a cerrar toda actividad no esencial en nuestra localidad, y muchos se preguntaban si los centros docentes pues eran esa actividad esencial. Muchos se preguntaban si al cerrar pues todo no se podían también cerrar los colegios. Sí que es cierto que los centros educativos han estado cerrados, pero porque ha coincidido además con el periodo vacacional con motivo de la Semana Santa, y este lunes pues se retornaba el regreso a las aulas tal cual, arrancando el tercer trimestre. Así ha ocurrido, por ejemplo, en todos los centros educativos de nuestra localidad, y entre ellos, por ejemplo, el CEIP Fernando Gavilán, con cuyo director vamos a conversar durante los próximos minutos. José Chilla, muy buenos días. Hola, buenos días. Como siempre, es un placer hablar con vosotros. El cese de toda actividad no esencial al superar la tasa de los 1.000 no implica el que se cierren los colegios, ni mucho menos. Así lleva ocurriendo pues prácticamente desde que se inició el curso, ¿no? Hay que recordar que en Ubrique no habíamos superado ni siquiera la tasa de 500, lo hemos hecho en este contexto actual en el que nos encontramos, pero sí que en otras localidades de la provincia de Cádiz se superaba la tasa de 500, la tasa de 1.000, y aún así la actividad docente se ha mantenido también, ¿verdad? Sí, bueno, ya nosotros, ya dijo una vez el consejero, estas son decisiones políticas, ¿no?, entre política y sanitaria, pero ya dijo el consejero que se podría cerrar toda la actividad, pero los colegios seguirían abiertos. Lo único que estuvo cerrado en los colegios, bueno, he visto la noticia que Francia ha tenido cerrado los colegios, etcétera, pero aquí no. Nosotros creemos también que los colegios deben estar abiertos, una actividad esencial, y solamente estuvieron cerrados pues en el primer confinamiento el año pasado, en marzo, ¿no? Y pero ahora mismo, ¿no?, pues estamos, y los datos que tenemos pues no son malos, ¿eh? Por ejemplo, nuestro centro ahora mismo pues no tenemos confinado, estamos la plantilla de profesorado al 100% trabajando, y críos y niños, pues tenemos una serie de niños confinados, pero son por contacto estrecho del padre, contacto estrecho de la madre, y poquita, una incidencia muy bajita. No hay ninguna aula que esté cerrada, que esté confinada, ¿sí? No, nosotros no hemos tenido nunca, desde que empezó esto, no hemos tenido confinada aula ninguna. Sí que es verdad que tocaremos madera. Sí que es verdad que el protocolo cambió y esto agilizó también mucho el tema, ¿no? Porque en un principio, si había un positivo, se cerraba, se confinaba todo el aula, lo que ocurrió, por ejemplo, recuerdo, en el arranque del curso, ¿no?, en el IE, en los remedios, pero después se cambió el protocolo y solo era el contacto estrecho de ese alumno. Exacto. Y esto los protocolos han ido cambiando, igual con el tema de las mascarillas, que sí, que no, que infantil no, que luego todo, que luego primaria sí, que infantil no. Hay que ir cambiando, claro, son situaciones nuevas y se van haciendo estudios nuevos y van cambiando. Como todos bien han dicho, al principio se confinaba el aula, después se confinaba los contactos estrechos, etcétera, ¿no? Hasta la fecha no ha habido cambios de protocolo, seguimos igual extremando las medidas sanitarias, es decir, su mascarilla puesta de todo el día, las 24 horas. Los niños de infantil no la llevan, aunque que ciertos compañeros y compañeras, pues a nivel personal, pues sí le están diciendo a los críos que se la pongan en el aula un poquito, etcétera, etcétera. A la entrada y la salida la llevan, las condiciones, el lavado de manos y la distancia social, es que otras no hay. Ya sabéis que al principio del curso la Junta pues nos dotó de, en este caso solamente nosotros, un compañero más, una compañera, y pudimos desdoblar las aulas para que no fuesen tan numerosas. Y así doblamos, en concreto en nuestro centro, doblamos un primero que teníamos, doblamos en dos, y dos sextos lo hemos desdoblado en tres, para grupos de 17, 18 niños, antes que eran 25 y 26, ¿no? Pues eso me ha permitido un poquito trabajar un poquito mejor con los críos, y así el grupo de convivencia es menor. Uh-huh. Bueno, así lo estamos haciendo y seguiremos haciéndolo de igual forma, si no varía la cosa. Y estamos hasta que el Borja mañana diga otra cosa distinta. Exactamente, así estamos todos un poco, ¿no? Adaptándonos a todas las novedades, mirando Bojas continuamente y mirando, bueno, pues lo que recoge en función de las directrices que hay que seguir, ¿no? Y adaptándonos a eso, en realidad estamos así todos, pero sí que te quería preguntar, en la actualidad, ¿no? ¿Los protocolos son los mismos desde el inicio de curso? Bueno, ha ido variando, como hemos dicho anteriormente, pero de cara a las familias, lo que tienen que saber es lo mismo, y también muy importante el hecho de que si hay algún alumno que haya sido contacto estrecho, sea positivo o no, de una persona que tenga COVID, tiene que comunicarlo al centro, ¿no? Y tiene que quedarse en casa. Eso es muy importante. Eso es importante, y además yo en una entrevista anterior, no sé, fue contigo, fue con tu compañero, lo alabé y le di las gracias a la familia por lo comprensiva y lo bien que lo estaban haciendo. La mayoría, todas las familias, cuando el hijo o la hija, pues el padre, la madre, el tío, un abuelo ha dado positivo, por deferencia, muchas veces en el que tal se lo deja en su casita y el tutor o la tutora le sigue su seguimiento académico a través online, por videollamada, etcétera, etcétera. El niño no pierde clase, sigue trabajando en su casa, pero la familia sí lo deja aislado, ¿eh? En muchos casos. Nosotros hemos tenido muchos niños aislados positivos, han sido después cuando han estado a lo mejor, han quedado 5 días, etcétera, etcétera, y al cuarto, quinto día le han hecho la prueba y ha dado positivo. Entonces no hay que actuar en el aula porque los 2 días anteriores ya estaba en la casa. Y entonces ha ocurrido esos casos, y por eso no se actúa en el centro, por la diferencia de la familia, que se lo había quedado con antelación en confinado. Claro, eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Si no hay, hombre, es que esto es salud pública, esto es cuestión de salud pública. Si no hay una responsabilidad individual, esto nos acaba en la vida, por mucha boja que se escriba, ¿no? Por muchas normas que tengamos que cumplir. Sí, claro. Sí. Si no hay una responsabilidad individual, esto no se cumple, esto no se consigue en la vida. Esa parte, esa labor es muy importante, la de las familias que contribuyen. Bueno, todavía no se sabe si es positivo o no es positivo el alumno, pero yo mejor no lo llevo, me lo quedo en casa, claro. Porque así cuido a mi familia y cuido a los demás. Claro, porque hoy es negativo, pero es que los síntomas pueden aparecer a los 2 o 3 días, incluso ahora mismo que están haciendo muchísimas pruebas a personas adultas, ¿no? Qué bien, hoy ahora negativo, a los 2 días le vuelven a hacer la prueba, positivo. Siempre un contacto tiene que estar los 10 días de contacto. Sea positivo o negativo, tiene que dar su 10 días confinado. Claro. Bueno, el regreso entonces a las aulas con total normalidad, el inicio del tercer trimestre, pues teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos, ¿no? Pero con total normalidad, ¿no? Los alumnos ya han asumido perfectamente su uso de su mascarilla, ya como estamos de avanzado el curso, ha asumido todos los protocolos que se tienen que seguir y bueno, eso sí, se recomienda, imagino, desde la dirección de los distintos centros educativos de Ubrique, que sea todavía mucho más precavido que antes, ¿no? Bueno, no sé, los padres cuando se ponen a la puerta a esperar a los alumnos, pues más retiradito, cositas así, que hay que ser cuidadoso. Lo que hemos dicho, la distancia de seguridad y ya está. Volver, por ejemplo, en cuanto a las medidas sanitarias, agradecer, por ejemplo, por parte del ayuntamiento, que el miércoles pasado se desinfectaron, se hizo una desinfección COVID en todas las instalaciones, pero en este colegio el miércoles se hizo una desinfección COVID por parte de una empresa, y el interior, todas las aulas, todos los departamentos, todas las instalaciones. Y el domingo, a través de Báfica, pues todo el exterior, las pistas polideportivas, todo el exterior se hizo una desinfección, como ha pasado también todos los trimestres, las vacaciones de Navidad también hicieron lo mismo. Me dedica a lo mejor el consejo, con los padres del consejo por las mañanas, siempre a las 8:30, pues todo alrededor del centro, lo desinfecta, todo el material de educación física que utilizan los críos cuando termina se desinfecta. También el ayuntamiento tiene colocado en los colegios a una persona de 10 a 2, 4 horas nada más que para desinfección de pomo, de las puertas, de los lavabos, de las barandillas, de las escaleras, todo, ¿eh? Continuamente está desinfectando. Bueno, pues poquito a poco, pues parece ser que vamos atacando al fin a este dichoso virus, ¿no? Así que los medios se están poniendo y la concienciación también es alta, ¿no? En la comunidad educativa. Los menores, como decíamos, han asumido también esa parte de responsabilidad. Y bueno, yo imagino que no hay inconvenientes, ¿no? Se especula mucho, por ejemplo, decías antes lo de las mascarillas. Se especula mucho sobre qué mascarilla hay que utilizar, si esta vale, la pues de tela sí, la otra no. Eso fue como todo. Igual que se especuló mucho en verano, cuando el inicio de los colegios no eran seguros, que esto, que lo otro, los medios de comunicación interesados desinteresadamente, pues promovieron este debate. Luego vimos cuando empezamos, bueno, pues había incertidumbre en la familia, incluso nosotros, los maestros y las maestras, ¿no? Que estamos hablando de que este edificio aquí no estamos reunidos más de 300 personas. Entonces sería una fábrica bastante grande, ¿eh? Una empresa bastante grande. Entonces, bueno, pues a los resultados nos remitimos, los contagios no han sido elevados, los protocolos, etcétera. La mascarilla pues pasó lo mismo. La mascarilla, pues, que si la una, que la otra, que estaba homologada, que no estaba homologada, que la mejor, la higiénica, la quirúrgica, la CP2, o sea, ahí teníamos un guirigay bastante gordo, ¿no? Ya parece ha bajado el nivel de crispación de ese tema. Los niños llevan todo la quirúrgica, la higiénica. Los maestros aquí en este centro llevamos todo por acuerdo, que no es normativa, pero por acuerdo llevamos todo la SPP2, ¿eh? Y bueno, pues ahí vamos. Y sí que es verdad también que, bueno, la mascarilla es obligatoria en el centro educativo para los mayores de 6 años. Los menores la usan o no, dependiendo, no sé si la familia o dependiendo de la directriz que puedan marcar también los tutores, que en colaboración con la familia. En primaria es obligatoria. En primaria es obligatoria en el 100% de las actividades. Aquí entramos todos con la mascarilla y a las 9 y a las 2 con la mascarilla. Exceptuando el periodo del desayuno. El 20 minutillo, el desayuno, se la tienen que quitar. El infantil no, el infantil vienen con su mascarilla, se van con su mascarilla, cuando llegan al aula se la quitan. Pero cuando tienen que bajar por algo, secretaría, o a salir del aula, se la ponen. Ah, muy bien. Uh-huh. Además, todos tienen una mascarilla de repuesto en su rejilla. También otra de las medidas que hicimos de principio de curso es que no hay trasvase de material. No nos llevamos libros ni libretas a casa porque no podemos controlar si ese material viene o no viene contaminado, se ha desinfectado. Entonces, este año no hay trasvase de material. Solamente vienen con una taleguita pequeña donde traen lo que es el desayuno, y su mascarilla de repuesto y la botita de agua. Uh-huh. Pues las pilas de los patios también dentro del protocolo están cerradas. Uh-huh. Claro, y no se comparte nada, ¿no? Eso también lo tienen asumido los menores. Este año somos muy egoístas. Este año no compartimos nada. Egoísmo 100%. No queremos compartir ni el virus. Claro. En fin. Bueno, pues es como se está trabajando, ¿no? Dentro de los centros educativos de nuestra localidad, a tenor de la situación tan excepcional en la que nos encontramos. Excepcional porque estamos con ese cierre perimetral, con el cese de toda actividad no esencial. Y bueno, no se trabaja de distinta manera como se ha trabajado antes, en el primer y segundo trimestre, pero sí que para nosotros más es diferente porque tenemos lo que tenemos en Ubrique que antes no teníamos, ¿no? Eso evidentemente también pues se nota, ¿no? Cuando los padres a lo mejor van a llevar a los menores con cierto más temor, con más preocupación, ¿verdad? Y bueno. Que te moleste, que te cortes. Pero yo creo, en general, que la familia ahora mismo, por la trayectoria que llevamos a todos los centros educativos, yo creo que la incertidumbre de la familia no existe a llevar a los niños a los colegios. las familias saben perfectamente que los colegios están controlados, los colegios, las normas de seguridad se cumplen, entonces, y no ha habido, me remito al pasado, no al futuro, y no ha habido brotes de contagio. Uno esporádicamente, otro así, pero que no ha habido contagio. Entonces, la incertidumbre en la familia no la hay. Las familias están seguras de que en los centros educativos se cumple el protocolo, se cumple la normativa y es un sitio, un entorno seguro. Claro, de hecho en esa localidad se han cerrado aulas en algún que otro centro educativo, pero no se ha llegado a cerrar colegio en ningún momento, ¿no? Que eso ya sería lo grave. Claro. Sí. Bueno, y muchas veces con todas las medidas, las empresas, ¿no? Con todas las medidas de seguridad que se toman para allí y para acá, ocurre un brote y no sabe nunca cómo ha sido, ni es que esto es imprevisible. Es muy difícil, como ponerle puertas al campo, ¿no? Entonces, que tomando todas las medidas de seguridad y no se garantiza el 100% de que no haya infección, contagio. Es realmente complicado, la verdad es que sí. Bueno, en otro marco, ¿no? Y en este caso positivo, sí que hay que decir que el personal, tanto docente como no docente, ¿no?, ha recibido ya la primera dosis de la vacuna. Yo recuerdo que hablábamos cuando se le ponía la primera dosis de la vacuna AstraZeneca a los menores de 55 años, solo personal docente, después se incorporaba el personal no docente también, el profesorado de los institutos que quedaban ahí colgados. ¿Ahora cómo estamos en este momento en nuestra localidad? Pues mire, aquí al ser el personal esencial, policía, maestro, bombero, pues empezaron las vacunaciones. ¿Tú te acuerdas que antes a nosotros nos dijeron que te iban a poner la AstraZeneca? Sí. Pero al principio había una limitación hasta los 55 años, porque decía que no había investigaciones o no había, era segura, ta, ta. Entonces, a los maestros y al personal que trabaja por las tardes en los distintos programas, a los conserjes, limpiadoras, total, pues se les puso la de AstraZeneca o la primera dosis. Hace cuestión de 2 semanas, por ahí, ya dijeron que AstraZeneca se podía vacunar, ya era segura hasta el rango de 55 hasta 65 años. Por lo tanto, al resto del personal, ya está, en la primera parte vacunaban a otros maestros. En la segunda parte, pues ahora, entre el viernes 26, que nos fuimos de vacaciones, y el martes 30, nos llamaron al resto de compañeros y compañeras mayores de 55 años, y a Villamartín, allí al pabellón polideportivo, y nos vacunaron con la primera dosis de AstraZeneca. Y ya la segunda dosis, pues concretamente a nosotros, a los últimos, nos van a vacunar el 22 de junio a las 3 meses, ¿eh? A las 12 semanas, pues nos ponen la segunda dosis. O sea que, todo el personal entonces docente de Ubrique cuenta ya con esa al menos primera dosis de la vacuna, ¿no? Exacto. Exceptuando aquellos compañeros que hayan pasado COVID. Los que hayan pasado COVID tienen una prórroga de 6 meses y solamente se le vacunará, 6 meses desde que fue positiva. Y se le pondrá, según Sanidad dice, que se le va a poner solamente una dosis. Y tiene que pasar 6 meses desde que hayan tenido COVID, claro. Bueno, pues prácticamente, bueno, pues se cuenta al menos con esa inmunización. No es al 100%, ¿no? Hay que esperar la segunda dosis, pero sí que también es un alivio, ¿no?, en este sentido. Un alivio, por lo menos para poder seguir trabajando y luciendo un poquito algo positivo, ¿no? De algo, un poquito de luz al final del proyecto. Claro. Y en todo este contexto en el que nos encontramos, de la pandemia a nivel autonómico y a nivel local con los datos que tenemos en este momento, pues se sigue desarrollando lo que es el día a día en el marco educativo y en los procesos que, bueno, pues corresponden, ¿no? Todo el mes de marzo hemos tenido abierto el periodo de inscripción para lo que es el proceso de escolarización y esto sigue su curso también, ¿no? Exacto, sí, ya la nueva lo llama proceso de admisión, ¿no? Reserva de plaza para aquellos niños que, de 2018, aquellos niños que en este año cumplen los 3 añitos, que ahora en septiembre entrarían en infantil de 3 añitos. Ya ha terminado en marzo, ahora también se admite a aquellas personas que se les haya olvidado, que no haya estado atento, también hay unos plazos de fuera de plazo, ¿no? Es decir, que no se queda nadie en la calle. Si alguien viniera más tarde, también está recogido en la normativa que se matricula. No se queda nadie fuera de plazo, de sitio. Otra cosa es que haya sitio o no haya sitio en el colegio que lo quiera llevar, ¿no? Claro. Pero que se le garantiza la plaza a aquellas personas. Sí, pues ha terminado ya y ya ahora mismo, pues ahora ya todo el proceso garantista que tiene. Ahora nos reunimos la comisión, la semana que viene ya sale la relación baremada pues, de todas las solicitudes en aquellos centros donde haya más oferta que demanda, no, al revés, más demanda que oferta, pues habrá que baremar con esa relación baremada, pues, y esas personas pues irán al centro donde hayan pedido como segunda opción o tercera opción. Sí que es cierto que en Ubrique ese año, el 2018, pues la natalidad no fue muy alta, fue bajita, y eran 113 los nacidos en el 2018. Exacto. El número de plazas que se ofertan en nuestra localidad es muchísimo mayor, ¿no? Y eso, bueno, pues hay que hacer reajustes y es delegación la que tiene que pues determinar cómo se realizarían, ¿no?, esos ajustes. Sí, bueno, en principio el inicio de este proceso es la oferta educativa de cada colegio. Pues la oferta educativa de cada colegio, eso significa que el número de plazas que oferta cada colegio y los servicios que tiene. Si tiene aula matinal, comedor, actividades extraescolares, todas esas cosas en la oferta de los centros. En principio, hombre, esperemos y lo deseable es que nunca se pierdan unidades en la población. Eso es que en detrimento de la calidad. Nosotros, por ejemplo, nuestro centro San de Gavilán siempre ha sido un colegio de dos líneas y bastante, con bastante demanda, pero claro, estamos hablando de cuando Ubrique pues estaba en un torno de unos 200 nacimientos. Claro. Ha ido bajando, claro, es que es más difícil mantener un colegio de dos líneas que un centro de una línea nada más, porque cuando te bajan un poquito los números, la segunda unidad te baila. Claro. Sí, como no va a pasar a nosotros, llegábamos a los 27, 26, 27, 30 y perdíamos ya una segunda unidad. Ahora mismo, pues, ha terminado nuestro centro, ahora mismo tenemos 27 solicitudes, ¿qué significa? Pues que el programa informático, eso está todo informatizado, nosotros no hacemos nada ni podemos hacer nada porque además hay una comisión, que ya lo dijimos, una comisión de garantía, donde están todos los directores y directoras de todos los centros educativos y la administración y los presidentes de las distintas AMPA también están presentes. Sí, es una comisión bastante grande donde se vela por la garantía y que ningún niño, ninguna familia, niño o niña, pues se quede fuera del sistema. Bueno, pues nuestro centro en concreto, pues ofertamos 25 unidades, tenemos ahora mismo 27 solicitudes para infantil de 3 añitos, pues entonces el sistema tendrá que baremar, asignarle a cada familia los puntos que, por el baremo, por proximidad, por número de hermanos, por domicilio laboral o tal, una serie de puntos, y las dos familias que salgan, que no sean admitidas, pues se recolocará en la segunda opción que ellos dijeron, que ellos pusieron en la solicitud. Y eso es lo que hay. Claro. ¿No? Claro, sí que es así como funciona, así como ha venido funcionando siempre, desde luego. Sí. Pero también es cierto que la situación especial en la que nos encontramos en tiempo de COVID, con refuerzo además también de plantilla docente en este año en todos los centros educativos, pues se podría pensar que con esa demanda para un centro, lógico sería abrir, ¿no?, y ofrecer más línea. Sería lo... para disminuir el cupo, me refiero, ¿no?, para que en vez de 25... La ratio, pues, la ratio. Exacto, sea no, menor. Eso es cierto que la inversión que ha... Bueno, esto ya es nivel político, ¿no? Esto ya hablar de política. Es cierto que la inversión que se ha hecho en educación este año ha sido bestial, ¿no? En nuestro centro, pues un centro pequeñito, nuestro centro hemos llegado, tenemos una persona más, que es una compañera, una persona más que un... Pero en instituto hay tres compañeros más. Pues sí, si hablamos así, estamos hablando de que este año las listas de interinos de educación se han quedado vacías, no haciendo nombramiento. Es una demanda de los distintos sindicatos que se le ha hecho a la administración, no a presente, sino a futuro, ¿no? Una apuesta a futuro. Es decir, aprovechar la baja rápida, aprovechar ya de que hay maestros en los centros, claro, pues poner los infantiles, no aumentar unidades, no hace falta aumentar unidades, y no quita unidades, es decir, poner los infantiles a 20 niños, la ratio a 20. Hmm. Es decir, que salen los números, ¿verdad? La ratio a 20, y entonces, pues los colegios que estamos a 25, pues traemos a 20. Eso es uno de los factores de la calidad de educación. Infantil de 5 añitos, la atención que se le puede dar a un grupito de 15, 16 niños, a un grupito de 25. Es que te coge una oreja y no llega a la otra, ¿eh? No llega. Pues, sí. Vamos, se hace, se trabaja bien, tal, pero de la otra forma se trabaja mejor. Claro, ¿vale? Claro. Mejor. Entonces eso es lo que se... Pero porque al final todo... La infraestructura es la misma, pero trabajar con 20 es una maravilla. Trabajar con grupos de 15, 17, 20 es una maravilla. Una maravilla. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a todo ese proceso, ¿no?, de escolarización que, como decíamos, se ha llevado a cabo desde el 1 hasta el 31 de marzo, culminaba la semana pasada, y sigue su ritmo también, ¿no? Ahora tienen que salir los listados, las baremaciones y determinar ya pues dónde irá cada alumno en función de todos esos requisitos, ¿no?, que se tienen que cumplir para ir a un centro u otro. Y por lo demás, bueno, pues el inicio del tercer trimestre, el arranque de este tercer trimestre, con total normalidad teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Total normalidad, hemos empezado bien y con mucha ilusión y muchas ganas como siempre, ¿sabes? No, estamos así y no hay más, ilusión, gana los compañeros y las compañeras, de verdad que este año, este curso, están dando el do de pecho con inventiva, trabajando con los medios digitales, contacto continuo con la familia, es una maravilla como están trabajando. Es un esfuerzo que se sigue haciendo también, ¿no?, por parte de toda la comunidad docente, porque nos ha quitado mucho la COVID, pues ha eliminado de un plumazo toda la actividad que conllevara un contacto entre personas, entre el propio alumnado. Eso desde luego pues también se nota, ¿no? Claro, toda la parte social, todos tenemos los recreos partidos, todas las actividades de este año, excursiones, nada, sí, reuniones con la familia, todo online, que está bien, lo online está muy bien, pero esa parte social, esa parte, lo que somos animales sociales. Eso nos falta. Sí, hemos perdido y se echa en falta, desde luego, se echa de menos. Sí. Pero vamos, esto tiene su punto de que a su fecha de considerar la va a tener, y la va a tener rápido. Hay que ser optimista y la va a tener rápido y volveremos a la normalidad. Pues esperemos que así sea rápido y pronto, y que podamos contárselo también nosotros aquí en la mañana de Radio Brique. Pepe Chillán, y darle un abrazo y alegría y, hombre, ánimo a todas aquellas personas pues que por culpa de este virus pues lo están pasando mal, ¿no? están pasando mal, ya sea económico, ya sea tema de salud, darle un gran abrazo, ánimo, que de esto salimos. Pues sí, un especial saludo y especial abrazo para ellos. Desde luego nos sumamos también a esa iniciativa. Lo dicho, Pepe Chilla, director del Colegio Fernando Gavilán, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Venga, adiós.